Jueves 16 de octubre. Salvados por recibir. Escucha Santiago capítulo 1, verso 21. ¿Qué función tiene la palabra en lo que Santiago está diciendo? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este versículo concluye todo lo que ha dicho hasta aquí sobre la fe y la salvación. Es una apelación a poner a un lado toda impureza y separarnos de la maldad. La orden desechar se usa 7 de las 9 veces que aparece en el Nuevo Testamento para separarse de los malos hábitos que no tienen lugar en una vida sometida a Cristo. Romanos capítulo 13, verso 12. Efesios capítulo 4, versos 22 y 25. Colosenses capítulo 3, verso 8. Hebreos capítulo 12, verso 1. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1. También puede referirse a quitarse la ropa. Hechos capítulo 7, verso 58. Y puede implicar el sacarse los trapos de inmundicia del pecado. Comparar con Isaías capítulo 64, verso 6. De hecho, la palabra inmundicia aparece en Santiago como los trapos de inmundicia de los pobres, en contraste con la vestimenta brillante y limpia de los ricos. Santiago capítulo 2, verso 2. Como Jesús, Santiago censura la tendencia humana a estar muy preocupado por la apariencia exterior, porque Dios se interesa por sobre todo por la condición de nuestros corazones. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra inmundicia, ruparos, se usa solo en un pasaje, Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4, donde Josué, el sumo sacerdote, representa al Israel pecador. Dios quita la vestimenta sucia del sumo sacerdote y lo viste con un manto limpio, que simboliza el perdón y la purificación de Israel. Esta escena es muy diferente a la imagen cristiana que vemos de Jesús, poniendo un manto blanco limpio sobre la vestimenta sucia y manchada del pecador. ¿Quién haría eso en la vida real? Nadie se pone ropa limpia encima de la sucia. Del mismo modo, en Zacarías, la ropa sucia es quitada antes de que se le ponga el manto limpio. Esto no significa que debemos estar sin pecado antes de que podamos ser vestidos con la justicia de Cristo. Si eso fuera cierto, ¿quién podría ser salvo? Tampoco significa que después de aceptar a Jesús, perdemos la salvación si caemos en pecado. En cambio, significa que debemos entregarnos completamente a Él, eligiendo morir a nuestros caminos pecaminosos y permitirle crearnos a su imagen. El perfecto manto de justicia de Cristo entonces nos cubrirá. Escucha Santiago capítulo 1, verso 21. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? ¿Qué significa que la palabra esté implantada en tu corazón? ¿Y cómo puedes hacerlo?